Wenat, este KBP, Roman, bienvenido al mundo del alien. Roman, te está ahí la. Wenat, yeah. Wenat, yeah. 2M y el sueño de paseo. No soy ciego, incluso no te veo. Solo recuerdo tu falso te quiero. A la caja de sentimientos me le hiciste un saqueo. Y vi esperando por ti, más nada. Estaba en fuera de lugar, en nada. Siempre me decía la manada que tú no eras la indicada. Quisiera saber qué sucedió, oh, para quererte así. Ahora en mi mente aparece siempre y ni cuenta me di. Mi amor fue rotundo y no lo niego. Que sí me hacías feliz, pero todo cambió. Se siente amargo y ya no espero por ti. Que no querías perderme ahora que mosca te picó. Si lo que pasó entre nosotros fue épico. Fui poco táctico, me dejaste táctico. Quizás tus sentimientos son de plástico. Dicen que estoy mal, se me nota en el físico. El amor y yo somos enemigos públicos. A esta vaina al principio debí darle stop. A esta vaina de un principio debí darle stop. Una, dos, tres, cuántas promesas fue que tú me hiciste. Se sentía real todo lo que pasó. Como que me quisiste. Es más, no te odio, solo me pregunto, ¿por qué me fingiste? Amarme sin condición todos los días fue que prometí. Quisiera saber qué sucedió, oh, para quererte así. Ahora en mi mente aparece siempre y ni cuenta me di. Mi amor fue rotundo y no lo niego. Que sí me hacías feliz, pero todo cambió. Se siente amargo y ya no espero por ti. 2M y el sueño de paseo. No soy ciego, incluso no te veo. Solo recuerdo tu falso te quiero. A la caja de sentimientos me le hiciste un saqueo. Y vi esperando por ti, más nada. Estaba en fuera de lugar, en nada. Siempre me decía la manada que tú no eras la indicada. Bueno, este es KBP. Rommel es quien produce. Yo vale más, la Julia City. Bienvenido al mundo del alien. Ya fue Estrada, yo Baby Flores. ¿Qué dice Mario? Yo Día Italy. Como no payuca.